¡Qué bonita está la Éxitos! Definitivamente este es el cambio que usted pidió. A Dios le pido que si me muero sea de amor. Estéreo Éxitos 88.1, la primera en el FM de su radio, con una amplia selección de la música más bonita. Una radio de emisoras unidas, el grupo radial líder en Honduras. Vuela, vuela. Vuela. Qué bueno, qué cambio. El amor de usted lo pidió y Estéreo Éxitos cambió. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz. Más y mejor música bonita, ahora en Estéreo Éxitos 88.1, la primera en el FM de su radio. Éxitos 88.1 Tegucigalpa. Ahora vienes, vienes a decirme que ya no me amas. ¿Qué pretendes con hablarme así? No me lastimes. De una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo, eres piensa, y el hierro siempre al calor es blando. Estéreo Éxitos 88.1 Tegucigalpa. Yo que soy un caos completo, las entradas, las salidas, los...